Buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a estar comenzando la reunión de oración y justamente de la mejor manera que la podemos comenzar, ¿verdad? Orando. Amén. Padre Celestial, bendito seas tú, Señor amado. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú tocando nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Padre, derrama tu poder, tu gracia sobrenatural sobre cada uno de nosotros. Señor, ministranos conforme a las necesidades de tu pueblo, Señor. Extiende tu mano poderosa en esta hora, Padre amado. Rompe toda cadena, toda atadura, toda opresión, Señor. Todo desánimo, todo desaliento. Padre, toda opresión, toda acechanza del enemigo, Dios mío. Todo oprobio, Señor, toda oposición. Todo lo que se ha levantado en contra de nuestras vidas espiritualmente, Padre. Sea deshecho en el nombre poderoso de Jesús por el poder, Señor, de tu presencia. Padre, que en el nombre de Jesús en este día, Señor, venga tu libertad, Señor. Libértalo a aire, Padre. En el nombre de Jesús, disipa toda turbulencia, disipa toda obra de maldad en las regiones de las tinieblas, Señor amado. Yo te lo pido en esta hora en el nombre de Jesús, Señor. Que todo lo que se está moviendo, Señor, en el nombre de Jesús, en contra de nuestras vidas, Padre, se disipe en esta hora, Padre, toda obra de las tinieblas, todo poder contrario, Señor, toda obra de maldad, Señor. Padre, caiga por tierra toda obra de maldad en el nombre poderoso de Jesús. Se deshaga toda obra, Señor, de las propias tinieblas, Señor. Padre, anima a tu pueblo en este tiempo, Señor. Levanta al caído, al necesitado, al abatido, Señor. Yo te pido ahora, Espíritu Santo, Señor, aún del que esté escuchando, Señor. Toca las mentes y los corazones ahora mismo, Dios mío. Levanta en el nombre de Jesús, Señor, aquel que se ha quedado. Padre, en el nombre de Jesús, provoca el querer, Señor. Provoca ese deseo de poder venir a buscar de tu presencia en esta hora. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Te pido por los enfermos en esta hora, si tú estás enfermo en esta hora. Padre, toca, Señor, ahora los cuerpos enfermos. Ten misericordia, ten piedad, Dios mío, oh, Santo Padre. Comienza a tocar, comienza a operar en esos cuerpos enfermos. Pon tu mano poderosa, Señor. Tu mano ahora, Señor, fuego, presencia de Dios sanando los cuerpos enfermos. Tocando, levantando al caído, al necesitado, Señor. Disipa toda obra, Señor, de tristeza, de depresión ahora en el nombre de Jesús. Presencia de Dios ahora tocando. Presencia de Dios ahora sobre las vidas, Señor. Sopla, Espíritu Santo, aliento de vida, aliento de esperanza, Señor. Nuevas fuerzas ahora, Padre, sobre quien las necesita, Señor. Levanta y fortifica y fortalece a tu iglesia en este tiempo. Fortalece, Espíritu Santo, más firme que nunca, Señor. Padre, nos levantamos tomados de tu mano en este tiempo, Señor. Decimos fuerte soy en ti, Jesús. Soy fuerte en ti, Jesús. Porque cuanto más débil, más fuerte soy en ti, Señor. Reconozco mi debilidad y me hago fuerte tomando tu mano, Padre. En tus manos dejamos esta reunión, Señor. En tus manos encomendamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares. Y bendecimos, Señor, cada hermano, cada hermana. Bendecimos toda vida en esta hora en el nombre de Jesús. Y te pedimos que tomes el control total, Señor, de este lugar. Toma el control de nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Disipa toda perturbación en las mentes, Dios mío, ahora. Toda confusión ahora. Todo poder contrario a las mentes, Señor. Todo pensamiento queda cautivo a tu obediencia en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que seas tú tomando el control de nuestras mentes y de nuestros corazones, Padre. Y que tu palabra, Señor, quede en la mejor tierra, que es en nuestro corazón. Y que pueda, Señor, crecer de acuerdo, Señor, a nuestro querer también, a nuestra disposición, porque sabemos que tú estás, Señor, pero necesitamos la disposición, la determinación propia, Señor, de decir, hoy me levanto en el nombre de Jesús. Si tú estás conmigo, Señor, ¿cómo no intentaré levantarme, Señor? Si tú estás contigo, ¿cómo no voy a caminar? Padre, gracias te damos en esta hora y dejamos en tus manos, Señor, nuestras vidas para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito eres tú, Jesús. Amén, queridos hermanos. Bueno, les invito a abrir la Biblia en esta hora, la palabra de Dios, en el Salmo 145. Salmo 145, versículo 14. Amén. Amén. Aquí vamos a estar compartiendo la palabra en esta tarde. Dice la palabra del Señor en el Salmo 145, versículo 14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá él deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Amén. Qué mensaje poderoso, hermano. Qué mensaje poderoso, hermana, el que nos encontramos aquí en el Salmo 145. Y qué tremendo y de cuánta bendición. Dice, sostiene Jehová a todos los que caen. ¿Cuántas veces vemos hoy? ¿Cuántas veces vemos caer simplemente por el desánimo? Simplemente porque el mundo de por sí ya está bajo opresión. Dice que el príncipe de este siglo es el que reina. ¿Cómo podemos escuchar muchas veces a apóstoles atreverse a decir, declara, decreta, toma el control, vamos a tomar el control de este barrio, declaramos este barrio para Jesús, lo decretamos, ungen piedras, tiran aceite por todos lados? ¿Sabes qué, hermano? Dios es poderoso. Dios es poderoso, y si tú hoy estás bajo la mano poderosa de Dios, estás seguro. Pero hay quienes no están bajo la mano poderosa de Dios. Y no está en ti el decretar o declarar, sino en someterte a la voluntad del Altísimo. Tú no puedes hacer nada sin la autorización de Dios. Dios no es nuestro hijo, es nuestro padre. Solo que hay quienes, dentro de su ignorancia o dentro de su, podríamos decir, altivez o soberbia o orgullo, quieren hacer creer a las personas que ellos tienen órdenes sobre los ángeles y sobre Dios, que ellos ordenan a Dios. Estoy hablando de los apóstoles de este tiempo, de los falsos profetas de este tiempo, pero no es la palabra de Dios, no nos enseña eso. Por eso muchas veces la gente se debilita, porque le hacen creer un falso ministerio, le hacen creer un falso poder. Por eso dice que viene el falso poder engañador, el espíritu de error y el espíritu de engaño que utiliza Satanás para debilitar las almas. Muchas veces le hacen creer que son fuertes, poderosos, y tú tienes que declarar, y las personas están peleando contra quien no saben en el reino espiritual. Es como que tú ahora quieras cruzar aquí Camino Maldonado. Hoy es 7 de noviembre, ¿verdad? A las 7 menos 10 de la tarde, a ti te parece que con el tránsito que hay, que tú cruces con una venda. Ve, hermano, hermana, y cruza con una venda, que vas con el poder de Dios. Seguramente no vas a llegar ni al cantero, porque seguramente te van a embestir, porque tú no tienes que tentar ni desafiar el poder de Dios. Eso es pasar por encima del conocimiento de la palabra y ser en parte ignorante y ser en parte un atrevido. Por eso hay muchas personas que hoy no cruzan literalmente Camino Maldonado, pero decretan, le dicen, diablo, prepárate que te vamos a comer en dos panes, diablo. Y no tienen ni idea contra quién se están metiendo. Poderoso es Jesús para un hijo de Dios. Poderoso es el nombre de Jesús cuando yo me someto, cuando yo me dispongo a su voluntad, cuando le entrego mi corazón y cuando camino en santidad. El diablo escucha el nombre de Jesús y tiene que huir. Pero cuando no está el conocimiento en mi vida y me dejo llevar por palabras de hombre, no por la de la Biblia, entonces comienzo a desafiar el reino de las tinieblas y me estoy metiendo en lugares peligrosos. Por eso muchas personas se debilitan, caen, porque van a pelear en su propia fuerza. Y tú sueltas la palabra y decretas cosas que Dios no decreta. Entonces cuando tú no hablas de acuerdo al conocimiento y a lo que la palabra expresa, tú estás hablando vanas palabras infladas al aire, pero el enemigo las escucha también. Y el enemigo opera en contra de la vida. Pero está de más decir que las personas que no conocen a Cristo ya están bajo el poder del príncipe de este siglo, que es Satanás, que reina hoy, actualmente, en todo el universo. ¿Por qué? Porque el hombre, el pecado que el hombre ocasionó en el jardín del Edén, le dio la autoridad al diablo. de poder reinar a través del pecado. Él tiene esa autoridad. Te voy a citar un pasaje muy sencillo donde tú lo puedes comprobar. Mateo capítulo 4 dice que Satanás vino a tentar a Jesús en el desierto. Jesús no fue porque se le antojó, fue llevado. Muchas veces vamos a ser llevados por el Espíritu. Una cosa es ser llevado por el Espíritu para ser tentado, y otra cosa es tentar a Dios y tentar al enemigo y decir: prepárate que te como en dos panes. Y ojo cuando decimos eso en nuestra ignorancia, porque después seguramente el enemigo tome el desafío y diga: así que vos me vas a hacer guerra a mí, bueno, yo ahora te voy a destruir, te voy a hacer pedazos. Por eso hay muchas personas que las encontramos destruidas hoy en día. ¿Por qué? Por creer cosas que y tomar enseñanza que no tiene fundamento bíblico, y que con el tiempo tú ves que esta vida se destruye. ¿Por qué? Porque caen dentro de su ignorancia, y porque muchas veces buscan lo material, buscan lo pasajero y no lo eterno, que es la presencia de Dios. Y dice la palabra aquí en el versículo 14, Salmos 145, versículo 14. Yo no digo, no estoy respetando al enemigo. Un cristiano tiene que clamar y hablar del nombre de Jesús. Pero no hay que meterse en lugares donde Dios no nos manda meternos. Y no hay que declarar ni decretar cosas contra el reino de las tinieblas que se manifiestan contra los hijos de Dios. Se le presentó el mismo diablo a Jesús y lo tentó y le dijo: si eres hijo de Dios, Mateo 4, di que estas piedras se conviertan en pan. El enemigo va a venir a tentarte cuando tú estés plantado y cuando tú seas llevado por el Espíritu a ciertos lugares. Pero una cosa es ser llevado por el Espíritu y otra cosa es ser llevado por mi carne. Y la carne y el espíritu se contraponen entre sí. Solamente siendo espirituales podemos combatir al enemigo. En tu carne jamás vas a ganar una batalla espiritual. En tu carne jamás vas a poder ganarle al enemigo, al reino de las tinieblas, al reino de oposición en contra de los hijos de Dios, a las huestes celestiales de maldad, a los principados, a las potestades. En la carne simplemente vas a perder la batalla. Porque el poder es de Dios, no de nosotros. Y cuando lo apliquemos, debemos aplicarlo con conocimiento. Por eso la importancia de la oración, por eso la importancia de congregarnos, por eso la importancia de asistir. A nosotros a veces no nos damos cuenta de cuán poder hay en Dios para nosotros, y que estamos fortalecidos en Cristo, y que Él nos va discipulando, nos va guiando, nos va ministrando cada vez que venimos. Y en mi propia casa lo mismo. Yo no tengo que hacer de esto el hábito solo de venir los martes a orar, o los miércoles a reunirme, o los viernes al estudio bíblico, o los sábados el que tiene niño, la escuelita niño, el que quiere colaborar, o el domingo las reuniones generales. Que se haga un hábito en tu casa de orar, que se haga un hábito en tu casa de escudriñar la Biblia, y que también se nos haga un hábito de cuando encontramos pasaje dudoso o Satanás quiere meternos cosas mezcladas en nuestra mente, decir: hermano, hermana, tengo una duda sobre la palabra. Tenemos a quien acudir, hermanos, para descifrar la palabra, para poder entenderla. Seguramente no la conocemos toda, y quizás en algún momento le digamos: hermano, esto no lo conocemos. Porque ahí hay otro espíritu engañador del diablo, cuando todos quieren saber todo. No tenemos por qué saberlo todo, yo no lo sé todo. Eso me hace fuerte delante de Dios, porque me hace dependiente de Dios. Pero ojo cuando digo yo: sí, ¿qué precisás, hermano? No, este pasaje dice esto y el otro dice lo otro. Hay que tener mucho cuidado, porque es muy astuto Satanás. Y nos miente, aún a nosotros mismos somos engañados creyendo de que hay cosas que las sabemos. Por eso qué bueno es que tengamos estima del hermano, que honremos a los hermanos y que también consultemos a los hermanos si hay cosas que no las sabemos. Pero muchas veces nos metemos en el internet o salimos a buscar en otros lugares, que lo único que hacen es traer más engaño. Y ahí es donde Satanás tiene siempre atada a las personas. Pero dice el 14, sostiene Jehová a todos los que caen. Amén. Y levanta a todos los oprimidos. Hay poder en el nombre de Jesús, pero solamente te puede levantar el Señor si tú estás dentro de su entorno. ¿Qué sucede? Te lo voy a poner de una manera muy sencilla. En el mundo hay peleas de karate, de boxeo, ¿verdad? Sí. No es muy bueno ver cómo una persona agrede a la otra, ¿verdad? Agrede. Ahora, ¿qué pasa? Están en su entorno. Tú no los vas a sacar de su entorno. ¿Entiendes? Pero tampoco tienes que permitir que el enemigo o el mundo te saque a ti de tu entorno. Tu entorno es Dios. Y cuando caiga, Dios te va a levantar. Y cuando estés oprimido, Dios te va a levantar. Pero si no estás en el entorno de Dios, ¿te vas a levantar? ¿Vas a caer y Dios te va a levantar? Si estás fuera del entorno de Dios, si caes, sí te vas a levantar. porque la misericordia de Dios, como hizo el hijo pródigo, se dio cuenta en un momento que se alejó del padre y dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, papá. Iré y comeré con mi padre. Muchas veces el que se arrepiente puede venir al camino, pero solamente es dentro de este entorno, dentro de este camino, es donde se ejerce el poder de Dios. De nada nos sirve decretar, declarar, hablar de un Cristo poderoso si no lo sirvo, si no estoy siendo obediente a su palabra y si no me dejo regir por sus estatutos. Si hablo cosas que ni entendimiento tengo, seguramente voy a caer fácilmente en la garra del engaño y del enemigo. Es verdad, porque yo le decía hoy a mi hijo que uno, para llegar al conocimiento de la verdad, que teníamos que someternos bajo la mano poderosa de Dios. Eso es lo que le salió hoy. ¿Pero qué le digo, Dios, para que entiendan, no las personas, que tienen que estar sometidos bajo la mano poderosa del Señor? El Señor lo exaltará, porque realmente Él sabe, Él conoce nuestro corazón y Él examina nuestros pensamientos y Él sabe que bajo de su mano vamos a tener todas las cosas que realmente queremos, ¿no? Lo bueno. Yo no digo tampoco. Y no va a ser, en la debilidad no va a ser fuerte, porque cosas vamos a pasar, cosas que vamos a ver, van a pasar y las vamos a ver. Pero Él en la debilidad no hace fuerte para soportar. Yo no me atrevería a decir que todo lo que tú te propongas Dios te lo va a dar. No, pero a veces no sacar de contexto las cosas. Yo creo que todo lo que esté dentro del plan y de la voluntad de Dios, muchas veces va a venir sobre mi vida, dentro del plan y la voluntad. Hay cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, que están dentro de nuestra voluntad. Claro. Por eso, qué importante, como dice, es estar del lado de Dios. Sí. Para estar del lado de Dios, yo tengo que estar sometido a Él, entregado a Él, buscando su guía en Él, buscando la presencia de Él. Entonces yo voy a encontrar la presencia. Dice el versículo 15: los ojos de todos esperan en ti. Y tú les das su comida a su tiempo. Vieron que no dice ya a su tiempo, pero dice los ojos de todos. Vieron que aún gente que dice, yo no creo en Dios, y después al rato te dice, si Dios quiere, me va a salir esto. Sí. Y está hasta en la inconsciencia, sí, la palabra de Dios. Y bueno, si Dios quiere, te dicen, pero yo no creo en nada, soy ateo, pero si Dios quiere me va a salir este trabajo. Pero, y después dicen, gracias a Dios no me pasó esto, gracias a Dios no me pasó lo otro. Hermano, lo están glorificando igual dentro, sí, de su ignorancia. Gracias, y los ojos, y todos los ojos de todos. Yo no conozco aún a una persona que aún esté en la religión, más allá de que, ojo, entendámoslo de la manera que lo digo. Lo voy a decir en el contexto que se entienda. Tú encuentras a alguien que dice, que te ha dicho gracias al diablo, no. El mismo brujo dice gracias a Dios. Lo dice con defensa. Porque dentro de su engaño ellos están buscando a Dios, pero se encuentran con Satanás disfrazado. Pero nunca escucha a nadie, a no ser los satanistas, ¿verdad? La gente que practica magia negra y hay otros ocultistas que sí manifiestan. Pero la mayoría de la gente como de la Umbanda, de la Quimbanda, ellos dicen Dios. Sí, que lo tienen por sobre el Padre todo, de Luz. Entonces, hasta en su ignorancia, hasta en su ignorancia, están buscando como esos griegos. Hay un altar en su corazón que dice al Dios no conocido, porque todavía no lo conocen. Claro. Pero ojalá que Dios le dé la oportunidad de que lo puedan conocer. Así que dice, los ojos de todos esperan en ti, y tú le das su comida a su tiempo. Hay que saber esperar. Amén. Abres tu mano y colma de bendición a todo ser viviente. Amén. ¿Dios abre su mano o no la abre? Amén, sí. Colma de bendición a todo ser viviente. Debemos de entenderlo, hermano. Capaz que tú hoy miras tu vida y dices, Dios abre su mano, ¿y qué me dio a mí? ¿Y qué es la bendición que me dio? Capaz que decís, si yo no tengo ni siquiera hoy cómo comprar un paquete de pañales o de fideo. Abre su mano y te colma de bendiciones. Y capaz que no te das cuenta que no hay nada que pueda apagar el aire que estás respirando ahora. Tenés dos brazos, dos piernas, estás bien físicamente, podés caminar, no tenés idea de lo bendecido y bendecida que sos. A veces decimos, ¿cuál es la bendición? Pero no la ven. La salud es bendición, hermano. Es una bendición tremenda. Hay gente que ahora está clamando por vivir un tiempito más. Hay gente que sabe que le quedan 10 días ahora. Hay gente que sabe por los médicos que le quedan 15 días. Hay gente que se está muriendo. Hay gente que anda con aparato de respiración. Hay gente que no pueden hoy tener la bendición que tú tienes. Y aún tienen las más fuerzas que tú. y esos siguen peleando por su vida. Por eso nunca diga, ¿y qué tengo yo? Tienes mucho. Si estás respirando un aire ahora, es gratuito ese aire. Y lo estás respirando por la gracia de Dios. Dale gracias a Dios por el aire que respirás. Dale gracias a Dios si están tus hijos contigo o si ves frecuentemente a tu familia. Dale las gracias. No hay nada que sea tan malo como para oscurecer todo. Muchas veces es la falta de presencia de Dios en nuestra vida que hace que veamos las cosas de otra manera oscura. Yo, por ejemplo, me ha pasado ayer que mi hijo se ha hecho una casa muy linda con su esposa, ¿no? Y de repente se fueron y tal. Realmente las cosas no resultaron, pero él ayer me decía, estoy muy contento, mamá, porque realmente, dice, yo no valoraba el sitio donde yo nací, no valoraba la gente que me rodeaba, yo siempre platicaba de todos ellos. Y en un momento de mi angustia, yo sentí que me faltaba, que todos ustedes, me faltaron ustedes. Me venía a mi recuerdo, venía a mi mente, esos momentos que yo compartí, buenos o malos con ustedes, o la casa donde yo nací. Y eso yo no lo reconocía, pero le decía gracias a Dios. Cuando uno reconoce y entra en su conciencia que realmente todo lo que pasó, que es para madurar. Y yo me decía todo eso, que antes lo que le parecía malo para irse de ese hogar, que supuestamente está todo mal, se tuvo que ir a otra tierra, a pasar algo peor para volver a la tierra donde él nació para decirle, reconocer que él extrañaba. Él dijo, yo extrañaba a la familia, extrañaba el barrio, extrañaba. A veces Dios lo permite. Extrañaba, mamá, gracias por haber orado por él, ¿no? Pero él estaba agradecido, yo lo miraba. Cómo en la mente de él, uno, en su conciencia, bueno o malo, ellos entienden cuando pasa un proceso. Porque él me dijo, yo paso un proceso para entenderle. Es así, todos tenemos procesos y Dios permite muchas situaciones. Estamos en el Salmo 145, versículo 17, dice, justo es Jehová en todos sus caminos. Amén. Y es justo el Señor, ¿verdad?, en todos sus caminos. Y misericordioso en todas sus obras. Amén. Él siempre va a ser justo, hermano. A veces aún no entendemos, yo siempre hablo con los hermanos, ¿no? Siempre hablamos con el hermano Carlos, ¿no? Del tema de que la gente aún, el cristiano, aún no ha entendido la gracia. Porque aún saben cuando... Hay muchas maneras de darnos cuenta que no la entiende la gente de la gracia. A veces cuando tú le das la oportunidad a otras personas de poder predicar y te dicen, pero ojo con este, pero no, ¿por qué no es así? O el hermano cayó, ¿y por qué está acá de vuelta? Porque la misericordia de Dios que lo sostiene y lo levanta. ¿Quiénes somos nosotros para apuntalar o para juzgar a la persona? Entonces nos damos cuenta de que somos muy injustos nosotros y que Dios es justo de verdad. Y el amor de Él no tiene comparación. Él es misericordioso, es justo y misericordioso. Y a veces nosotros no somos justos ni tampoco misericordiosos. Sino si Dios nos dejase actuar 10 minutos en su condición, realmente veríamos las miserias humanas que tenemos dentro. Por eso, ¿cuánto debemos de someternos a la presencia de Dios? Ir entregándole. Porque parece que no, pero siempre queremos hacer un juicio. Si fuéramos a medir nosotros, no vamos a medir nunca de la manera de Dios, hasta no entender la gracia. La gracia no es libertad y libertinaje. Una libertad para venir desnudo a la iglesia, para venir lleno de caravanas. No, esa no es la gracia. La gracia es que un día tú vengas lleno de tatuaje, de caravana, lleno de pecado, como cada uno de nosotros, y que en el momento Dios te limpie. No tenés que esperar una semana. Bueno, sacate las caravanas, los tatuajes, sacate todas esas marcas y después vení. No, en el momento, esa es la gracia. Pero esa misma gracia es derramada cada día sobre nuestra vida. Por eso nos cuesta nuestra mente aún aceptar y entender la gracia. Como decía el hermano Carlos la otra vez, nos golpeamos, parece que queremos... siempre buscamos una manera de auto querer justificarnos. Soy malo, necesito hacer algo para demostrarte que puedo ser más bueno, Señor. No, sos como sos, Dios te ama y te perdonó como sos. Amén. Tenés que aceptarte como sos, porque la gracia es derramada sobre, dice la palabra, que somos como una toallita femenina de mujer, ¿sabían? Lo dice de una manera, dice que somos como trapo de inmundicia, la Biblia. La dice la Biblia, no lo digo yo. Dice que busqué un justo y no lo hallé. Dios no se equivoca, hermano. Pero entendamos la gracia en este tiempo. Es tiempo de entender la gracia y la misericordia. Dios, mi Dios es justo y mi Dios es misericordioso. Y si te caes, Dios te va a levantar. Y si te salís del camino, Dios te va a ayudar a entrar en el camino de vuelta. Y Dios usa a hermanos como nosotros también para ayudar a los otros hermanos. Por eso dice un versículo, el amor cubrirá multitud de pecados. Ojo con esto, tú no cubres pecado, tú no perdonas pecado. El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa? Si tú estás en el mal camino, si tú te estás desviando y vengo yo con el amor de Cristo a decirte, hermano, eso te va a llevar a un camino de perdición, hermano, esto no lo hagas porque está mal, va a cubrir multitud de pecados. ¿Por qué? Porque la exhortación trae bendición en la obediencia. Tú te das cuenta y te dice, gracias hermana, porque sí, me estaba descarrilando. Seguramente iba directo al pecado y quizás iba directo a la perdición. Pero el amor de Dios que se manifiesta en nuestros hermanos muchas veces cubre multitud de pecados. ¿Cómo? Advirtiendo a los otros hermanos. Así que Dios es justo, hermano, y misericordioso. Dice el versículo 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. ¿Por qué puso esa segunda palabra? Realmente. ¿Por qué puso la segunda? Porque dice, cercano está a todos los que le invocan. Pero acá el salmista pone una segunda palabra y dice, a todos los que le invocan de veras. Conocemos pasajes en la Biblia donde dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Yo puedo hablar muy lindo de Dios. Yo puedo expresar a través de Facebook, Twitter, Instagram y otras cosas más, muchas cosas, pero que yo hable, que mi labio hablen de Dios no significa de que mi corazón lo honre. Yo voy a honrar con mis hechos a Dios, no con mis palabras. Yo lo voy a honrar cuando tenga que venir a las reuniones, cuando tenga que actuar de parte de Él, cuando tenga una diferencia con alguien. Ahí es donde yo voy a demostrar si lo honro de labios, si lo honro de corazón. Por eso Dios siempre nos prueba. Siempre estamos sometidos los cristianos a ser probados cada minuto. Cada minuto va a haber una dificultad en la cual tú vas a enfrentar y según la decisión que tome, tras esa decisión, tú habrás honrado a Dios de labios o lo habrás honrado de todo corazón. Por eso muchos dicen, sí, porque Dios, porque la Biblia, pero después no se congregan. Viven poniendo, te quiero, Dios te ama por el Facebook, pero no se congregan. No salen de la casa. Entonces yo digo, ¿cuánto amas a Dios? Realmente, ¿qué le vas a decir el día que tengas que enfrentar el juicio? Dice que todos vamos a ser juzgados. ¿Qué le vas a decir? No, Señor, lo que pasa es que no tenía tiempo, pa. Gané a tanto y me perdí yo. Predico para los demás y yo creo que no, yo creo que sí sirve. Servir sirve porque la palabra no vuelve vacía. Pero es para nosotros también. No es para el otro. La palabra tiene que ser primero para mi vida. Tengo que aplicarla y vivirla. Dice el 19, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Amén. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre, eternamente y para siempre. Amén. Amén. Así que hoy es un día para el que está caído, decir, sostiene Jehová a todos los que caen. A mí me pasó algo ayer, por ejemplo, mi hermana tuvo un accidente con mi sobrino ayer. Mi sobrino le salió un paro al encuentro y fue una operación del brazo de acá, del codo hasta acá, hasta la punta de los dedos, con tiene fierro ahora, llama Ezequiel. Y yo creo que lo he traído acá al niño, que tiene 8 años. Y resulta que, bueno, yo digo, uno sabiendo todas las cosas que ha pasado, me inquieté en mi corazón de ir a darlo al campo. La operación fue un éxito. Está medicado y todo. El tema que yo digo, Dios mío, ¿cómo le hablo, Señor? Para que ella entienda que tiene que buscar a Dios, ¿no? Fui y le digo, Ezequiel, ¿querés que hable por ti? Dijo, sí. Y yo lo que le pude dar, que puse en práctica, que realmente a mí me ayudó, es darle un abrazo y decirle, mira, Paula, Dios te ama. Amén. Dios te ama, Paula, le decía yo, ¿no? Y ella como estaba con una tristeza en su cara, en su cara reflejaba una, como diciendo un abrazo, necesitaba realmente, ¿no? Uno tiene que practicar, como dice usted, en hechos, no en palabras. Uno puede conocer mucho la Biblia, pero si uno practicas el hecho, ¿cómo van a saber ellos si vos no vas al hospital o de repente querés que hable por tu hijo? Mirá, vamos arriba, animate que... Y ella me dijo ayer que ella quería ir a la iglesia, pero tuvo que pasar sucesivamente un dolor, una angustia, para, no sé, si ellos tienen su conciencia, ellos necesitan, sí, pero no les fui con el tema de decir, bueno, ¿por qué lo hiciste? Sino, más bien, me callé. A veces es muy importante la actitud de nuestro corazón. Me callé y que le di un abrazo que, o sea, me angustié de corazón, me angustié, pero yo trataba de no demostrarle, reprimir mi angustia, porque ellos necesitaban en el momento un abrazo. Hay momentos en los cuales Dios nos manda callarnos, hay momentos en los cuales Dios nos manda hablar. Callé, Javier. Hay un tiempo para todo. Por eso, hermanos, que en este día, como dice la palabra, estás caído. Salmo 145:14 dice, Dios sostiene a todos los que caen. Si estás caído, es el tiempo de levantarte. Y dice que Él levanta a todos los oprimidos, hermano. Los ojos de todos los que esperan en ti, tú les das comida a su tiempo. Amén. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá Él deseo de todos los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Y qué lindo, hermano, qué lindo, porque uno cuando clama, dice que clama a mí, yo te responderé. Dios nunca se queda callado, hermano. Él no está apartado de nosotros. Somos nosotros los que muchas veces nos apartamos de Él. El día que cuando más quieras tú acercarte a Dios, va a depender de ti. Tienes la libertad, el libre albedrío hoy de decidir cuánto quieres acercarte por día. Cuánto quieres dialogar, cuánto quieres clamar, cuánto quieres orar. Amén. Amén. Hoy tienes para elegir cuántos días quieres venir a congregarte. Ya no es que es porque no hay días. Hay días para todo, hay días para orar. Hay días para venir un miércoles más distendido. Hay días para venir un viernes a escuchar un estudio con un mate, compartir un pedazo de pan. Los niños, saltar, alegrarse. Los sábados, también venir con la familia los domingos. Es decir, están los días hechos, hermano. Están las cartas echadas. Los días están y depende de ti y de mí. Depende de cada uno de nosotros. Yo no te puedo poner días. Son deseos personales, son decisiones personales. Cada cual sabe cuánto puede también, qué tiempo tiene para Dios. Todos tenemos responsabilidades porque vivimos en un mundo, ¿verdad? Hay escuelas, tenemos que trabajar, tenemos que proveer, pero también hay algo que es más importante, dice, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Amén. Y Jesús dijo, yo le voy a resumir toda la ley de los profetas, de los antiguos, yo se la voy a reducir en dos. Amarás a tu prójimo como a Dios, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La redujo Jesús. Entonces, hoy es un día para reflexionar también. Señor, ¿cuánto tiempo te puedo dar a ti? ¿Te puedo dedicar? ¿Será que no puedo parar media hora por día para leer la Biblia? Media hora por día. No puedo 15 minutos en la mañana, en toda la mañana. No puedo levantarme 15 minutos antes para leer la Biblia. ¿Será que no tengo 15 minutos a la noche como estamos volando, orando de 22 a 22:15? 15 minutos por día para ti, Señor. Respiro gratis, porque el aire no se compra, no se vende. El oxígeno es gratis lo que respiro. Lo que recibo sé que viene de ti, de tu benevolencia. Sé que soy salvo por gracia. No hay nada que haga que tú me dejes de amar, Señor. Soy salvo por gracia. ¿Será que no tengo hoy un tiempo realmente para dedicarte a ti, Señor? ¿Será que no puedo ir creando un hábito de buscar cada día más de tu presencia? No quiero ser un religioso. No quiero hacer las cosas por imitación. No quiero hacer las cosas porque otros las hicieron. Las quiero hacer por un deseo provocado en mi interior de buscar más de tu presencia. De poder doblar la rodilla. De poder clamar a ti. De decir, bueno, Señor, te voy a dar 15 minutos de mi día. De mi día, hoy te voy a dar y mañana y pasado, y cada día quiero darte más. Cuando tú más le des a Dios, Dios más te va a dar a ti. Cuando más te acerques a Él, más se va a acercar a ti. Cuando más busques de su presencia se derramará sobre quien busque, dice, quien invoque mi nombre, yo estaré. Porque Dios está buscando verdaderos adoradores. Que lo adoren en espíritu y en verdad. Que lo adoren cuando nadie te vea. En la iglesia, en tu cuarto, en tu casa, en tu trabajo. Que no le dé la espalda al que necesita. Que tenés 10 pesos para comprar un pan. No tengo nada, andate. Tomá, Dios te bendiga. pero te voy a dar otro pan también. Tengo dos panes para darte. Te voy a dar primero el pan para saciar el hambre que tenés. Pero te voy a dar el pan de vida que descendió del cielo también. Padre, te damos gracias en este día. Te bendecimos, Espíritu Santo. Señor, gracias por lo bueno que tú eres, Señor. No hay palabra para describir tu bondad, Señor. En este día no tengo una palabra exacta, específica, para demostrar cuán bueno has sido conmigo, Señor. Todo lo que tengo, Señor, todo lo que soy, Señor, es gracias a ti. Nada sería y nada puedo ser sin ti, Señor. El aire, Señor, estoy entendiendo cuán poderoso, Señor, cuán poderoso eres tú. El aire que respiro es gratuito, Señor. Tú me lo regalaste, Señor. Padre, ¿por qué quejarnos por tantas cosas, afanarnos por tantas cosas, Señor? Padre, que hoy sea un día para glorificarte. Que hoy sea un día para buscar de tu presencia. Que hoy sea un día en el cual me decida crear un hábito de buscar en ti a través de la lectura de tu palabra. Tu palabra dice que tú eres lámpara a mi pie, lumbrera a mi caminar. Tu palabra dice que esta es la palabra profética más segura que puedo encontrar sobre la faz de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ven sobre tu pueblo en esta hora. Levanta al caído, al necesitado, como dice tu palabra. Tú eres justo, tú eres misericordioso. Tú le vas a dar comida a su tiempo, Padre. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Padre, derrama, colma de bendiciones a mis hermanos, Señor. Justo es Jehová en todos sus caminos, dice tu palabra, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Padre, queremos invocarte de todo nuestro corazón. Yo te pido en el nombre de Jesús por mi hermana Stephanie. Yo te pido por sus hijas, Señor. Te pido por Belén, Señor. Te pido por Janina. Yo te pido por Daniela, su hermana, por su sobrina, por su hermana Karen, Señor. Padre, glorifícate en medio de la adversidad de esa familia. Señor, une en este tiempo, Señor. Muestra tu mano poderosa, Señor. Úsalas a mis hermanas, Padre. Úsalas como instrumento para honra, Señor, en tus manos, Señor. Bendícelas, trae la providencia en este tiempo. Yo te pido por mi hermano Carlos, por mi hermana Paola, por su familia. Padre, que venga la providencia para el hijo de mi hermano Carlos, Señor, que está construyendo. Tú eres poderoso para proveer, Señor. Y dice que abres tu mano y colmas de bendiciones todo ser viviente, Padre. Cólmalos de bendiciones a mis hermanos en esta hora. Trae la providencia sobrenatural al que la necesita. Por mi hermana Marta, Señor, por Belén, por Luis, por esa familia, Señor. Toca los corazones, Padre, por mi hermano Juan, Señor. Padre, por mi mamá, Señor, que está padeciendo esa enfermedad, Dios mío, decretada por los médicos, mas tú eres el médico de los médicos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que disipe toda enfermedad de su mente, que disipe toda enfermedad aún, Señor, en su mente, en su corazón. Limpia su alma, Padre. Derrama tu misericordia, levántala en este tiempo. Levántala, glorifícate en medio de la incredulidad de su familia, de sus hijos. Glorifícate en medio de la incredulidad aún de las iglesias donde ellos van, Señor. Glorifícate, Señor, en su vida y muéstrale, Padre, cuán poderoso eres tú y que tú reinas y que tú eres quien hace las cosas, Señor. Padre, bendice a mi hija Karen, a mi nieto. Gracias por la vida que le has dado. Gracias por rescatarlo de la muerte, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esa lista, Señor, que él está, Padre, de donante, Señor, porque él tiene un riñoncito, Padre. Padre, toca, Señor. Toca en esta hora, Señor, y mueve esa lista para que él pueda tener una vida normal también, Señor. Pero sabemos que eres tú quien lo ha sostenido hasta ahora y en tu voluntad, Señor, entregamos la vida a mi nieto. Yo te doy gracias en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Para la gloria de tu nombre, Señor. Y en el nombre de Jesús te pido, Padre, que sea tu presencia en esta hora sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Porque tu palabra dice, la alabanza de Jehová proclamará mi boca. Y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Padre, proclamamos salvación en esta hora. Padre, toca al que está apartado en esta hora. El que se ha alejado de tu presencia, Señor. Padre, tráelo, Señor, al redil. Yo te pido por Tamara, por Gonzalo, estos jóvenes, Dios mío. Padre, que en este tiempo puedan poner una fecha, Señor. Una fecha para poder, Señor, formar su hogar, la institución hermosa, maravillosa y divina que tú creaste, el matrimonio, Señor. Padre, que en el nombre de Jesús en este tiempo tú los uses, tú los levantes. Te pido por Fernando, Señor, por la mamá, Señor, de Tamara, por el papá, por sus hermanos, Padre. Por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, en esta hora te dejo este pedido. En el nombre poderoso de Jesús y te doy gracias. Para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén.